me oyes ahora por el micro? We'll be right back. No sé si me oyes por el micro. Thank you. Bye.